Hijo de la vaca blanca, dame el toro pinto, hijo de la vaca blanca. Ahora lo voy a torear, montado en esa potranca. Ahora lo voy a torear, montado en esa potranca. Upa al toro yo lo monte, upa al toro yo lo toreé. Upa al toro yo lo monte, upa al toro yo lo toreé.